Buenas tardes, empieza La Linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves.